días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 19 de noviembre de 2014. En el calendario mexicano, hoy es un día Ome Acatl, Dos Carrizo, Ome Acatl. Les saludamos en el apoyo técnico, Raulito Núñez, quien está al mando de los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez ya llegó también y está a cargo de los teléfonos. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a compartir una serie de testimonios. No creo que me alcance el programa completo para compartir la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, el TPP, en su capítulo México. Esto ocurrió, bueno, el proceso ha durado del 21 de octubre del 2011 hasta el pasado día sábado 15 de noviembre de 2014, 3 años prácticamente de audiencias, preaudiencias, audiencias específicas, audiencias transversales, más de 500 testimonios de todo el país con relación a los 7 grandes temas propuestos por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ya aquí hemos venido comentando. También vamos a presentar, dentro de esta sentencia, el impacto que causó al Tribunal Permanente de los Pueblos en estas últimas sesiones que hubo, la presencia de los jóvenes de Ayotzinapa y algunos de sus padres. Y pues de hecho tuvo que entrar a la sentencia final y a la condena al Estado mexicano en todas las líneas de trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, pues este va a ser el contenido del programa de hoy, algunas perdón, lecturas acerca del país que mata a sus jóvenes. Y el TPP, pues. En la música, como no se nos olvida y estaremos insistiendo en la entrega con vida de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, así es de que no nos cansaremos de estarlo recordando miércoles tras miércoles, jueves tras jueves. Y una vez más, llevo más de un mes transmitiendo música del estado de Guerrero. Una vez más seleccioné música de ahí. Vamos a escuchar a la orquesta de la Costa Chica del maestro Higinio Peláez, y esta es la chilena Mi Salinerita, Raulito. Thank you. Misalinerita, una chilena interpretada por la banda Costa Chica del maestro Higinio Peláez, que ya se nos adelantó, ya cumplió ahora sí en noviembre 2 años de haberse nos adelantado el querido maestro Higinio Peláez. Y antes de continuar con el programa programado, ahora sí que valga la rebuznancia, para el día de hoy quisiera dar un abrazo a Sergio Canales junto con Cruz Mejía y Eugenia Pulido. Les dieron un reconocimiento, un premio, ni alcancé bien a ver, ya nos platicará sino hoy, mañana, en qué consiste. A lo mejor le van a dar un paquete de libros del maestro, que es un súper regalo, y espero que una lana, porque también luego suelen acompañarse estos premios con un paquetito ahí, que mucha falta hará para este fin de año, para no pasar fríos inviernos que parecen avecinarse. Felicidades, Sergio Canales. Y son 5 de la mañana con prácticamente 10 minutos. Bueno, Sergio, Cruz y María Eugenia, por supuesto. Y nos hicieron llegar del estado de Querétaro un poema. Son décimas de un autor que se llama Carlos Arbizu, él le llamó décima y verso queretano, pero lo mandan Macrina, Miguel Ángel y Alondra, y felicitando a los compañeros que hacen posible el programa. Es un saludo solidario de quienes, dice, no nos comemos las mentiras evidentes del grupo que nos desgobierna. Y también opinan que el doctor José Manuel Mireles debe estar libre, puesto que son otros quienes merecen cárcel. Uy, si el Tribunal Permanente de los Pueblos fuera un tribunal jurídico con vinculante, se irían muchos políticos y empresarios mexicanos al bote por gandallas. Pero es una condena ética, entonces pues solamente quizá les duela un poquito el corazón. Pero yendo nuevamente a la décima que nos manda, repito, Macrina, Miguel Ángel y Alondra, y dice así: cuando están en el poder, no tienen inteligencia, no combaten delincuencia y nada saben hacer. Deberían de entender que aborrecemos su estampa, porque el recurso se zampa cuando llega a funcionario, embolsándose el erario. También son parte del AMPA. Con el poder del dinero suceden cosas extrañas. ¿Por qué influyentes con mañas te mandan al agujero? En este México entero, lo que vale es la moneda. La justicia no se queda. Hoy pido a la autoridad que esclarezca la verdad y no protejan a la seda. Esto es lo que nos envían, de alguna manera a propósito de Ayotzinapa, pero también a propósito de la situación tanto económica como de falta de conducción para que este país sea un país digno, justo y para todos. Vamos a escuchar otra pieza de esta selección que preparé. Es pura música de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca, y que incluye chilenas y sones. vamos a escuchar a continuación. Es una danza. Este sí viene, lo seleccioné de un disco que se llama La Voz de la Costa Chica, y es una estación de radio que hay ahí. Esto se llama El Casamiento del Macho Mula. Esto fue la danza del casamiento del Macho Mula, del disco La Voz de la Costa Chica, de la radio de esa zona costeña y montañosa. Y para empezar a entrar o continuar con el tema de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre México, que estuvo grueso, yo estuve ahí grabando, y testimonios realmente, bueno, más que testimonios, es el veredicto de los jueces que trabajaron a lo largo de 3 años, y pues sí, se metieron a fondo en los 7 ejes y en los ejes transversales como el de la juventud, en donde evidentemente cupo perfectamente la masacre de jóvenes de Ayotzinapa. Me refiero a los asesinados y me refiero a los levantados o más bien secuestrados, o no sabemos qué está pasando con esos chavos. Se dice que están esclavos en unas minas, que los tienen en pueblos. Ojalá que así sea, pero vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahí estuvieron también representados en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y ahí se hizo el colectivo de abogados que apoyó a lo largo del tribunal hizo una pequeña síntesis y que a la que le daré lectura. Es una síntesis a manera de boletín también de prensa, y dice lo siguiente: después de un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, perdón, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que han tenido lugar 11 audiencias previas y decenas de preaudiencias en todo el territorio mexicano, ha celebrado la audiencia final sobre libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, aquí en la Ciudad de México, esa audiencia final entre el 12 y el 15 de noviembre del presente. Se juzga un estado de cosas promovido por las doctrinas neoliberales e impuesto por los sucesivos gobiernos mexicanos desde 1982, bajo la presión y al servicio de intereses muy minoritarios de las élites locales y de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y los estados que las apoyan, que está comportando, entre otras cosas, el desmantelamiento del sistema industrial público y del sistema de agricultura comunal y ejidal, la erosión del tejido social, la estabilización de un clima de violencia y represión contra la disidencia, la vulneración masiva de los derechos humanos de muy amplios sectores de la población, con especial impacto entre las mujeres y la juventud, un cuadro general de impunidad y de desatención a las víctimas, y la destrucción de los principios y fundamentos de la Constitución Mexicana de 1917. Ese estado de cosas en que el Estado mexicano deja de servir a los intereses generales se ha clasificado como situación estructural de desvío de poder con muy distintas manifestaciones. Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, el tribunal ha desgranado los derechos violados y ha concluido que existen responsabilidades jurídicas por parte de 4 actores: el Estado mexicano, las empresas transnacionales, terceros estados, como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros, e instituciones internacionales, entre las que cabe mencionar a la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras. En los 4 casos se trata de distintas formas de responsabilidad. En lo que se refiere al Estado mexicano en su nivel municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana. Dado que las acusaciones presentadas ante este tribunal involucran numerosos periodos de gobierno, la sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, para cada periodo de gobierno de los encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y a medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana, con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas para revertir la mencionada situación de desvío de poder en interés de la gran mayoría. Firmado el 15 de noviembre de 2014 y más adelantito vamos a escuchar algunas de estas sentencias condenatorias al Estado mexicano y a sus compadres transnacionales que lo acompañan. Un pequeño lapso musical. Nos brincamos a las 6, Raulito, por favor. Es el son del macho. Son del macho. El anterior fue el son del macho mula. Son 5 de la mañana con 27 minutos. Está usted escuchando del campo y de la ciudad. Y vamos a dar inicio a la transmisión de las sentencias, empezando por el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, un magistrado francés llamado Philippe Texier. En ese bloque va a participar también como moderador Daniel Feierstein. Feierstein. Y Silvia Rodríguez, a propósito ya del tema, la sentencia sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un poquito largo, se lo aviso, pero Vamos a compartirlo, por favor, Rubén. Llegó el momento de leer la sentencia del Tribunal Permanente de los Jueces sobre el caso Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Llegamos al término de un largo trabajo de 3 años, lo empezamos en octubre y noviembre de 2011, que es un proceso al cual participaron centenares de militantes, campesinos, periodistas, juristas, mexicanos de todas partes. Si en este trabajo híjole, pues parece ser que tenemos un problema, yo que me desvelé para presentar y compartir este material. Vamos a procurar revisar cuál es el problema, porque yo todavía lo revisé en mi computadora y no. Me disculpo con nuestro auditorio, que generalmente está muy atento a este programa, pero pues por lo visto no fifó, no funcionó. Debería de haberlo traído en 2 versiones. Qué pena, pero de lo que sí les puedo decir es que el juez Philippe Texier, como decía el presidente del TPP, pues se refirió a un poco la lectura que hice anteriormente acerca del asunto, de los ejes, los temas, las participaciones, y la jueza Silvia Rodríguez hace un análisis jurídico y ético al Tratado Libre Comercio. Entonces, pues se los platico, aunque no lo vamos a poder oír. Ahorita vamos a revisar si va a ser posible oírlo, aunque sean los otros. Se las debo, disculpe usted que nos está escuchando cuando son 5:30 a.m, pues no hay TPP por el momento, pero hay una chilena Pinotepa, no, una, vamos a brincarnos a la 9, por favor, una música, Raulito, es un son y es el son de las chicatanas del maestro Higinio Peláez. Thank you. Bueno, la música sí, sí funcionó perfectamente bien. Y escuchamos el son de las chicatanas, que son unas hormiguitas. Unas hormiguitas que se comen en el tiempo de las lluvias. Vuelan, luego pierden las alas y se anidan y dejan unos huevitos. Eso se comen también, la hormiguita se tostadita queda muy buena. 5:33 a.m, y a pesar de que ya vimos que sí van a funcionar otros testimonios, ya es momento de transmitir el semanario por la paz con justicia y dignidad. Ya lo checamos, es de que, si nos permite, después del himno nacional, vamos a escuchar varios testimonios de estos, esperando que no se nos caiga otra vez la sopa. Por favor, vámonos con el semanario. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles, hace 8 días, 12 de noviembre, en la sección de política aparece la nota de que los restos de Iguala y Cocula no son de normalistas, dicen peritos argentinos. No existe posibilidad ni probabilidad de parentesco biológico con los jóvenes desaparecidos, dicen, y el equipo este, constituido por antropólogos forenses argentinos, informa también que participó en exhumaciones en La Parota. Y pues qué bueno, porque ya después de del informe de la PGR dijimos, uy, pues ya rápido acabaron con las conclusiones, que ya eran cenizas y los huesos destruidos y no se podía estudiar. Bueno, los argentinos dicen que no son, afortunadamente. La nota de la redacción: incumplida la minuta que se firmó con Peña Nieto, dicen padres de familia y familiares en un encuentro en Chilpancingo con Osorio Chong y Murillo Caram, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y autoridades federales. Revisaron por primera vez los 10 puntos de la minuta que los primeros firmaron con el presidente Enrique Peña Nieto, de los cuales no se ha cumplido hasta ahora ninguno, informaron. La nota de Sergio Ocampo y Rubicela Morelos. Incendian manifestantes la sede del PRI en Chilpancingo. Profesores y normalistas chocaron en ese entonces con la policía y se reportaron al menos 25 heridos, nos dice esta nota de Sergio Campo, Rubicela Morelos y Héctor Briceño. Y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala exige atender emergencia en el agro a unos días de que vence el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de egresos de la Federación 2015. El Ejecutivo Federal, expone la CEMPA, sugiere o propone baja sustancial al presupuesto para el campo, para el sector, en 2015, de por sí ya muy castigado, y le quieren bajar el apoyo. Por eso, campesinos e indígenas indignados y pueblo en general están preparando una gran movilización en el Distrito Federal para el 6 de diciembre, fecha que emblemática que da cuenta de los 100 años de la presencia del ejército liberador del sur, Emiliano, con Emiliano Zapata a la cabeza, y con Pancho Villa, la división del norte. 6 de diciembre es esta movilización. La nota es de José Antonio Román. México es el principal emisor de migrantes en América Latina, reporta la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Cambiaron de residencia 11.8 millones, prácticamente 12 millones de mexicanos, principalmente a Estados Unidos, indiquen el estudio, ya que aquí no hay condiciones para vivir dignamente. Según cálculos, 28 millones de latinoamericanos residen en un país distinto al de su nacimiento, es lo que dice la CEPAL, y parece que nos coloca como los principales emisores de mano de obra a Estados Unidos. La nota de Víctor Cardoso. Y mueren al menos 24 mil mexicanos cada año por consumo de bebidas azucaradas, dicen expertos. Y en este caso, el rector de la Escuela Friedman de Políticas y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Los planes antiobesidad deben diferenciar las calorías buenas de las malas, destaca el experto, y dice que la clave de una buena alimentación está en la ingesta de frutas, vegetales, nueces, semillas y pescado. Descalificó también la carne para los que todavía pueden comerla. La nota de Ángeles Cruz. El jueves 13 de noviembre, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizarán la estrategia de la Procuraduría General de la República en el caso Iguala. Hay un convenio, o se firmó, de hecho, un convenio de asistencia técnica entre el organismo internacional y el Estado mexicano. Por otro lado, la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio rechaza que el gobierno federal esté rebasado, pero ya pidió una ayuda. Dice que en este tema tan doloroso la suma de esfuerzos es bienvenida, es lo que dijo la señora subprocuradora. Dicen que se actúa de buena fe en el marco de los convenios suscritos por nuestro país. También dicen que se verificarán los planes de búsqueda. La nota es de Fabiola Martínez. Y en Chilpancingo arrecian las protestas por los desaparecidos. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero quemaron, literalmente le metieron candela al Congreso y a algunos autos que estaban ahí estacionados. Y también, bueno, ahí le quemaron, pero en las alcaldías de Alcosauca y Tlalistaquilla también fueron tomadas por estas personas del CETEC, profesores y seguramente solidarios a los hermanos jóvenes de Ayotzinapa. Siguen las búsquedas, sigue el dolor, continúa la pena que nos da que esto ocurra en nuestro México. La nota de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Y también en Morelia, normalistas destrozan la sede del PRI allá en Morelia y cerraron el aeropuerto en Morelia, mientras que en Oaxaca fue tomada la ciudad judicial, y en Chiapas cerraron varias vías de comunicación. Todo esto exigiendo la presentación con vida de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa Desaparecidos, la nota de los corresponsales. Y se unen obispos al clamor porque imperen verdad y justicia. No queremos más muertes ni desaparecidos, sostienen. La situación del país empeoró y se vive una crisis nacional. Luego, obispos que luego nunca se meten en estos temas, pero hasta ellos se unen al clamor. No queremos más muertos ni más desaparecidos, dicen en nota de Carolina Gómez Mena. Y una nota más del pasado jueves 13 de noviembre. El terrorismo de Estado es una política planificada, dicen participantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, que desde hace más de 40 años existe una estratégica sistemática y planificada de terrorismo de Estado, mediante la cual el gobierno combate los movimientos sociales críticos, recurriendo incluso a crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Y también dicen que participantes del TPP que se usa el terrorismo de Estado para el control social. La nota de Fernando Camacho Servín. El viernes 14 de noviembre tenemos las siguientes notas. Salió de Tixla la primera caravana de padres de alumnos desaparecidos. Salieron varias caravanas, pero esta es la primera que se va a visitar estados del norte como Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. Y salieron ahí con el grito de no son uno, no son diez, queremos con vida a los 43. Más de 2,000 personas corearon en Tixla la salida de la Brigada Nacional por los 43 desaparecidos. Esto es lo que está ocurriendo también. Por un lado, los pueblos se levantan en contra de esta situación. ¿Cómo pueden estar desaparecidos tanto tiempo, compas? Y otro grito, gaviota, gaviota, tu marido es un idiota. O, ni con tanques, ni metralla, Ayotzi no se calla. Esos son algunos de los gritos que se oyeron al despedir a la caravana que visitó, que salió, ha de estar todavía ahí, a visitar estados del norte del país. La nota de Sergio Campo Arista y Luisela Morelos. Y el gobierno federal actuó muy tarde en la desaparición de los normalistas, dice hasta la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Dice que por deficiencias de la ley si atraparan a los culpables, solo serán juzgados por secuestro. En estos casos se debe intervenir, dicen, en la ONU, en las primeras 72 horas. Ya son más de 6 semanas que los están buscando. Si no hay justicia, las heridas del país permanecerán abiertas durante décadas, sostiene el relator de la ONU en nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Incurre el Estado en desviaciones de poder en beneficio de élites. Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos analizan la situación del país, como lo hemos estado comentando. El Estado despoja y agrede a sectores desprotegidos, acusan por otro lado activistas. Y se dice que hay aparentes anomalías en que incurren las autoridades mexicanas y que en realidad significan una guerra contra la población del país en beneficio de élites nacionales y extranjeras. Una cosa que se mencionó es que México parece un modelo de Estado que se pone en contra de su propio pueblo, destruyendo el proyecto jurídico emanado de la Revolución de 1910 con cláusulas y acuerdos por encima de la Constitución. Desvío de poder político, se dice en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en nota de Fernando Camacho Cerdán. Y habrá daños ecológicos y a la agricultura con el nuevo aeropuerto, dicen expertos del Colegio de Posgraduados del Estado de México, académicos de Chapingo y organismos no gubernamentales diversos, quienes están llamando a una reunión informativa. El proyecto, este del aeropuerto, de la nueva versión del aeropuerto, que es en el mismo lugar, con las mismas broncas, tampoco está... El proyecto considera el rescate de la riqueza biocultural de la zona, como quien dice, les vale. Y también, por otro lado, dice el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que la venta de terrenos agudizará la fragilidad económica de la región. La nota de César Arellano García. Marchan más de 8.000 personas en Chilpancingo para exigir que se presente con vida a los normalistas. Los manifestantes demandan que se encarcele al exgobernador Aguirre Rivero y realizan pintas en edificios públicos diversos, así como en la sede del PRD y en tiendas de convivencia. La nota de Rubicela Morelos, Sergio Campo y Héctor Briseño. Y hay un desacuerdo del Centro de Derechos Humanos Fraiva, Juan Bartolomé de las Casas, por la liberación de los últimos tzotziles acusados por la masacre de Acteal, e insisten o dicen, señalan, que el fallo de la Corte es impunidad legalizada, dice el Fraiva en nota de Elio Enríquez. Acepta el Sindicato Mexicano de Electricistas propuesta oficial para la reinserción laboral de 15.000 electricistas. El gremio remitió su respuesta a Gobernación para empezar la negociación definitiva, a ver si es cierto. Luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, solo 30.000 sindicalizados aceptaron cobrar su liquidación. Les recordamos que hay más de 15.500 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia. La nota de Fabiola Martínez. Y el domingo 16 de noviembre protestan en la Ciudad de México por los 43 normalistas de Ayotzinapa y contra el consumismo con este asunto del Buen Fin, que no les funcionó muy bien. Este segundo día del Buen Fin, jóvenes, grupos diversos se manifestaron en plazas comerciales en apoyo a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y contra el consumismo que denunciaron. Con este se fomenta que con un programa federal desde hace años. Pese a las protestas, no se reportaron confrontaciones. Una foto que dice: nuestro consumo paga las balas. La nota de Josefina Quintero. Y familiares de los 43 normalistas se reúnen con la comandancia zapatista. La caravana que recorre el sur del país dialoga con diversas organizaciones, la caravana de padres de familia y familiares. Por un lado está la del norte, la que se fue hacia el sur, y una que se concentrará aquí en el Zócalo el día de mañana. jueves. Allí en Chiapas, el EZLN les expresó su disposición total a apoyarlos, informó uno de los alumnos que acudió a la reunión en el Caracol de Oventic, la nota de Elio Enríquez, Rubicela Morales y Miroslava Brecht. Y la crisis del país es culpa del Estado mexicano y transnacionales, dice el Tribunal Permanente de los Pueblos, y dice, añade, algo grave, que el Estado mexicano aplica el terrorismo para acallar a la población. Y por otro lado, promovió el neoliberalismo contra los intereses de la mayoría. Esas son también partes de la sentencia que al rato vamos a estar escuchando. La nota de Fernando Camacho Servín. Y el lunes 17 de noviembre, exigen que los responsables del caso Iguala se les impute el delito de genocidio. En caso contrario, se presentará demanda ante las autoridades por encubrimiento. Eso es lo que se está planteando allá en Iguala. Y esta denuncia la hacen los familiares de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Increíble, ya vamos hacia 2 meses de ausencia de estos muchachos. La nota de Alfredo Méndez. Y marchan en Guerrero para demandar que cesen las desapariciones y retorne la paz. La violencia obligó a muchas familias a irse de Chilpancingo, aseguran manifestantes. Y por otro lado, hubo protestas en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, nuevamente en Oaxaca, en Hidalgo y en Quintana Roo, mientras que en Chiapas el EZLN reconoce la resistencia y la rebeldía de los padres de normalistas y le sugiere también que crezca en su palabra para que se levante por encima de la mentira. Las notas de los corresponsales y de Elio Enríquez. El martes 18 de noviembre, las desapariciones forzadas persisten porque la impunidad es casi total. Se cometen en la mayoría de entidades, igual que las ejecuciones extrajudiciales. Y nos dice la nota que aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones suelen asociarse al gobierno de Felipe Calderón, ambos crímenes aún se cometen hoy día de forma constante en la gran mayoría de los estados, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. Y esto ocurre porque los delitos permanecen en impunidad casi total. La nota de los corresponsales y Fernando Camacho. Manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa en 7 autopistas. En la Costa Chica le dieron la bienvenida a la caravana de madres y padres de los estudiantes. Y por otro lado, las protestas no han afectado la circulación, dice el Capufe, mientras que en Guerrero, miembros de la UPOEG toman la caseta de la vía Iguala a México y piden cuota solidaria. La nota de Alfredo Méndez, Rubicela Morelos y Sergio Campo. Caravanas de familiares de normalistas llegan a capitales de Oaxaca y Zacatecas. No queremos que el problema de los desaparecidos sea solo una moda, dicen, porque llevaban pancartas en una de estas caravanas al llegar a San Salvador Atenco. Es que han estado visitando muchas ciudades las caravanas. Dicen que ignorar el dolor ajeno nos hace inhumanos. Somos la voz de los que callaron. La nota de los corresponsales. Y aquí en la Ciudad de México, en Bellas Artes, normalistas exigen que se presente con vida a los 43 desaparecidos. Y en acto cultural, donde hubo banda de guerra y toda la cosa, y diversas acciones culturales, acusan a las autoridades federales de querer cerrar el caso. Esta es una protesta en el recinto cultural más importante de México Central. La nota de César Arellano García. Familiares exigen al gobierno de Puebla, en otro orden de asuntos, en otro estado, pero también con problemas de represión, exigen al gobierno de Puebla la liberación de opositores. Luchaban contra el gasoducto y el retiro del registro civil. Un estudiante que andaba por ahí en esa manifestación dice: nos unimos contra el gasoducto. La población hizo un mitin en la autopista Siglo XXI, mayoría de 60 años o más, y todos fuimos detenidos. Exigen la liberación de opositores. La nota de Víctor Ballinas, y con eso damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Ya son 6:00 a.m. con 2 minutos y cachitito, y vamos a escuchar una pieza más del estado de Guerrero, de la zona de la Costa Chica, y esto, vamos a la 13, por favor, Roblito. Es en el marco del Festival Costeño de la Danza, y es como una especie de popurrí ahí de chilenas y sones. Estos precisamente se llama Sones y Chilenas. Thank you. 6:10 a.m. y esta fue una selección de sones y chilenas de la Costa Chica. Tenemos algunas poquitas, muy poquitas llamadas, pero las queremos compartir de una vez por si acaso llegan a entrar más. Ya está también Isa apoyando ahí en los teléfonos junto con Juan Antonio Vázquez. Algunas llamadas. Sí está bastante larguita de Manuel Munguía. Voy a sintetizarla porque además se la dirige a Peña Nieto. ¿Será que? Bueno, se la dije al primer mandatario, dice. Su pose neoliberal y de primer actor nunca ha estado bien ante la pobreza del pueblo mexicano, que hoy no da un centavo por su política y sus reformas que tienen el fin de generar más abstencionismo, pues solo beneficia al podrido sistema político de siempre. A ver. Y es que con este abstencionismo con que se alimenta la insana ambición de perpetuarse en el poder. Ya nadie quiere votar, dice, por ningún partido y menos por el que usted representa, pues solo ha llevado al estancamiento y al retroceso de los que se encuentra la nación. A efecto del cáncer neoliberal que no solo está destruyendo su gestión, sino que ahora está matando a los jóvenes estudiantes de México, sin atender a sus demandas y necesidades, lo cual es matar el futuro de México en favor de unos cuantos ricos. Le pide al Peña Nieto que ya deje de difundir su política de miedo, pues el ejército aún está en las calles, y mejor renuncie con su gabinete de cómplices. Están destruyendo la patria, la están vendiendo. Sus reformas, antes que procurar justicia y desarrollo, nos traerán más miseria y hambre, producto de un neoliberalismo fracasado con el que fundamenta su nuevo proyecto de nación para atender aspectos monetaristas. Lo leo rápido porque tenemos más cosas que compartir. Por favor, a las personas que nos llaman, les agradecemos su participación. Si pudieran ser más concisos en sus mensajes, se los agradeceríamos muchísimo. Gracias, don Manuel. Lauro Castillo también, ahora sí se echó un rollo largo. Igual, pedir concreción, porque ahorita nos están pidiendo aquí en la emisora que llenemos un registro de llamadas con un formato, con foliado y toda la cosa. Entonces, hay llamadas que ya ocupan dos y hasta tres de estos, y pues hay que sintetizar, por favor. Don Lauro, de Santa Úrsula Cuapa, mi paisano de ahí, del rumbo, saluda a todo el equipo del programa y dice que Ayotzinapa, la escuela, tiene alma que los políticos nunca tuvieron y nunca tendrán. Si cuando menos en su mediocridad tuviesen el valor, ¿cuántas horas, días, semanas, años y a lo mejor épocas tendrá para esperar a los hijos ausentes? Aquellos en que un día esperanzado y esperanzador consiguen aquel que fuera el día de su primer ingreso, llenos de ilusión y de ser dignos egresados del dilecto plantel que les da abrigo y cobijo para una vida más útil a futuro, que engrandezca al México que ellos sí aman y creyeron ser amados como el futuro del país entero. ¿Se atreverá el político a preguntarle a el salón, a los patios que llenaron con sus gritos, con sus risas, con sus juegos llenos de esperanzas, de ilusiones del saber, en cuánto aguanta la paciencia de seguir esperando sin cansarse del regreso de sus amados pupilos? Mover a México, sí, pero mover a México a pensar organizadamente por su auténtica liberación. Basta de bla, bla, bla. Saludos a todos igualmente, Lauro. Gabriela Martínez dice, de Xochimilco nos llama, está escuchando el programa y acerca del reporte de los peritos argentinos que dicen que no son de los estudiantes los cuerpos encontrados. Hay rumores de fuentes confiables, dice, que si no son esos, estarán trabajando de esclavos en las minas. Esto, con permiso total de las autoridades, nunca más se vuelven a ver. En casa apoyamos a los estudiantes, no vemos televisión ni compramos nada de lo que está, de qué es esclavizante. Hay que hacer cosas con hechos. Siempre escuchamos el programa. Gracias, Gabriela, muy amable. Bonita mensaje. Juan Alcántara, de Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, informa que tuvieron una movilización el día de ayer en la delegación Venustiano Carranza para solucionar un problema eléctrico de hace 4 años. El día de mañana, jueves, tendrán reunión en Avenida Jalisco número 207. En el segundo piso, en el Metro Tacubaya, a partir de las 6 de la tarde. Esta habrá una junta informativa. No dejemos que la ley hacendaria avance y no a la modificación del reglamento de mercados. Esperamos a comerciantes y a locatarios para seguir apoyando a los estudiantes de Ayotzinapa y del Poli, del Politécnico. No los dejemos solos. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Saludos a Marco, a Sergio, a Ángeles, a Isa, a Juan Antonio y a todos. Manuel Martínez Tapia, del Estado de México, de Ayotla, dice: Peña Nieto y sus encapuchados están listos para estar en las marchas y provocar mucha violencia. En las marchas se pide no violencia y ellos son los que la ponen, la promueven. Se cometen desmanes para desalentar la participación ciudadana. Es la opinión de Manuel Martínez Tapia. Agradecemos su participación para construir este su programa del campo y de la ciudad. Ya son 6:17 a.m. y parece ser que sí vamos a poder escuchar el testimonio que anteriormente no podíamos. Este se refiere a la participación del presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el maestro Philippe Texier. Él es un abogado francés que ha participado en varios procesos de esta naturaleza. Moderando el compañero Daniel Feigenstein y presentando también a la jueza Silvia Rodríguez, quien hablará acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a escucharlo. Llegó el momento de leer la sentencia de explorar permanente los pueblos sobre el caso libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos y ricos. Llegamos al término de un largo trabajo de 3 años, lo empezamos en octubre y noviembre de 2011, que es un proceso al cual participaron centenares de militantes, campesinos, periodistas, juristas, mexicanos de todas partes. Sin ese trabajo, sin esas preaudiencias, audiencias temáticas, establecidas, no habríamos podido llegar a la tierra. Yo quisiera decir, antes de leer la sentencia, primero, que sí es el término formal de un proceso. No es el término de la relación del tribunal con el pueblo mexicano y de la solidaridad que vamos a seguir teniendo con el pueblo mexicano, que lo necesita particularmente en este momento. Llegamos en un momento en que, después de los graves acontecimiento de Ayotzinapa, parece ser, me atrevería a decir, que habíamos más o menos predecido lo que pudiera pasar. Este final es un poco como confirma todo lo que vamos a leer, la condena que vamos a hacer no solamente al Estado mexicano, sino a varios entes internacionales y hace más necesario todavía que el tribunal sigue presente con México a lo largo de los años que vienen. Le dije que será vez un como usted ha escuchado, no lo pudimos correr tampoco, pese a los esfuerzos del señor RR, que lo intentó. Nuevamente una disculpa a nuestro apreciable auditorio, y me da pena, pero pues con la pena no se resuelve el problema. Vamos a ver si se puede resolver de alguna otra manera, y en el entretanto tenemos otro par de llamadas. Alicia Padilla manda abrazos a todos en el programa y dice: estamos en una época de sensibilización y todos nos necesitamos. Saludos a Marco, a Sergio, a Raúl, a Ramiro, a Ángeles, a Isabel y a todos los que apoyan este programa. También saludos a Lauro Castillo, Enrique Álvarez, entre otros muchos que he tenido oportunidad de conocer. Su solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, Tlatlaya, con los compañeros saldremos adelante. Reitera su invitación para el taller de educación para la salud. Para mayor información, marcar el 56 71 36 46, repito, 56 71 36 46. Chinto Pérez nos llama de Cuernavaca, Morelos. Luego me salen chiflidos por los dientes. Chinto Pérez invita a la obra Zapata, una puesta escénica para niños. Esta puesta en escena será el domingo 23 a las 2 de la tarde en la titería Casa de las Marionetas, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 7, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Ah, eso es aquí entonces, en la Ciudad de México. Él nos habla de Cuernavaca, pero es aquí en la colonia del Carmen, Coyoacán. Para mayor información nos deja un teléfono que es el 56 01 60 34, repito, 56 01 60 34. Y saludos a todos, a todo el equipo: Marco, Sergio, Toño, Ramiro, Isa, Raulito, Núñez, a todos manda saludos. Ya son 6 de la mañana con 23 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad. Y mientras, ¿ya pudimos? No, parece que no lo vamos a lograr. Así es de que se los voy a estar debiendo. Pero tenemos este texto de Silvia Ribeiro, del grupo ETC, investigadora del grupo ETC, y se llama Un país que mata a sus jóvenes. Voy a leer algunos fragmentos. Como rayo que no cesa, herida abierta para siempre, la masacre de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas y la detención y desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, esto por parte de las autoridades en Guerrero, el 26 de septiembre, fue un telón de fondo de la audiencia de destrucción de la juventud y generaciones futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Esta tragedia, convertida en lucha y denuncia en el país y en todo el mundo, integró la serie de testimonios presentados por los y las jóvenes agraviadas en muchos temas, regiones, mostrando a la juventud de México. Es una generación que, pese a los 1000 ataques, pese a que les niegan el pasado y el futuro, siguen resistiendo y creando, siguen vivos y en lucha. Más adelante nos dice Silvia habla un poco acerca de la organización del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde se oportunamente llegaron antes de la sentencia final del tribunal, llegaron los jóvenes de Ayotzinapa a denunciar cómo es que están viviendo estos muchachos, cómo ha ocurrido esta falta de apoyos para que continúen creciendo en su educación, y todo lo contrario, la represión, el abandono, la omisión, el olvido de los chavos, porque como lo han documentado varios periodistas, pues los tienen ahí abandonados prácticamente. Y bueno, esta presencia de los jóvenes y sus padres y familiares en el TPP causó un profundo sentimiento de rabia, de dolor, y pues lo pudimos constatar el sábado pasado, el sábado 15, cuando se leyó la sentencia, cómo estaba la gente, pues, triste. Incluso los jueces, las juezas, además del auditorio, que pues, los que estábamos ahí. Bueno, concluyo con Silvia Ribeiro. Dice que con total actualidad en el caso Ayotzinapa, el dictamen continúa. México vive una aceleración del impacto de la violencia concentrada especialmente en la población joven, que hipoteca el futuro de la sociedad, mientras los gobiernos se terminan cada 6 años. Los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. Los desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, refiriéndonos a una concepción del derecho que se centra no solo en la responsabilidad de los perpetradores y la necesaria investigación y justicia por parte del Estado, que no se cancela con el tiempo, sino también en el reconocimiento del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares y el efecto traumático que causa en toda la sociedad. Todo el camino del TPP México está sembrado de agravios y casos de horror, pero lejos de paralizar la construcción de este rompecabezas colectivo, cuya audiencia y dictamen final se anunció el 15 de noviembre, es un tejido de memoria colectiva que recupera no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. ¿Qué ya se va a poder? Seguro, seguro, seguro, por si no el auditorio me va a decir que lo estoy vacilando. ¿Sí? Vamos a ver. Nos dice el señor RR que sí se puede. Vamos a ver. Por favor, Ramiro. Los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México. Son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país. El juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante 3 años de labor del tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad, en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado. Luego el dictamen continúa con la introducción general, dando cuenta de quiénes son, cómo se ha constituido el tribunal, las audiencias que se han desarrollado, y la primera parte analítica se vincula al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se titula La evolución de la dependencia de México con Estados Unidos, va a ser una muy breve síntesis la jueza Silvia Rodríguez. Yo me voy a referir brevemente nada más a dos cosas que son muy específicas de México por su posición geopolítica, que como les repito, entonces hacen de México un país muy diferente de lo que puede presentarse en otros. Uno es la dependencia política de Estados Unidos. Bien sabemos que los mexicanos, especialmente los que peinamos canas, que durante muchísimos años el partido en el poder, que se transformó en un partido único, que durante 72 años impuso presidente, sin embargo estos tenían que tener la bendición o la aprobación de los Estados Unidos. Esto en otros países creo que es por lo menos mucho más, no tan débil ni tan duradero. De manera que en el año 2000, que cuando se hizo que hubo la posibilidad de tener un presidente de otro partido, ya para entonces se había firmado y se había discutido el TLCAN, que se firmó en 1994. Sabíamos bien de la dependencia tan fuerte, como les repito, porque de manera que los presidentes de México no podían ser tales si no tuvieran la bendición de Estados Unidos. Otra cosa que quisimos establecer en este apartado fue la parte de la historia de las drogas en el país. Dan cuenta los historiadores que las drogas en México fueron en un principio legales, entre comillas, ya que Estados Unidos propició el cultivo de la amapola para sacar opio para la guerra, la Segunda Guerra Mundial primero y después las guerras de Corea y la primera parte de la guerra de Vietnam. Después vino una reacción del presidente Nixon, hizo una prohibición de las drogas y la droga se convirtió en ilegal, pero se siguió produciendo. En donde precisamente en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y después bajó un poco a Guerrero. De manera que esta cuestión de la siembra de la droga ha sido también un producto de la dependencia que hemos tenido con Estados Unidos, que primero fue legal y después se tornó ilegal. El problema de esto también fue que los productores, en un principio caciques y después carteles, estuvieron coludidos con el gobierno, de manera que ellos fueron los que empezaron a propiciar el establecimiento de presidentes municipales y así ascendiendo en la escala del gobierno, en donde empezó el maridaje del narcotráfico con lo político. Avanzando un poco en esto, vemos cómo también en el lavado de dinero, la droga necesita de lavado de dinero, y este entonces empezó a lavarse en industrias, en empresas, empresas financieras, y requería además una seguridad y vigilancia que puede desembocarlo en una administración de la economía criminal, que en donde precisamente eso es muy específico en el caso de México, que no se tiene, o de manera diferente en otros países como es el caso de Colombia. Desgraciadamente todo esto afecta también a la ética. No solamente tenemos que ver las consecuencias políticas, económicas, sino también la ética. Y consideramos que estos principios empezaron a minarse y empezaba a bajar la confianza entre nosotros mismos, entre las autoridades, y esa pérdida de valores yo creo que los que empezaron a crear el TLC, el TLCAN, nunca pensaron que sus consecuencias tendrían también un impacto tan fuerte en la población o en la decadencia de los valores éticos de nuestro país. Después de dar un panorama de esta parte, en el informe ustedes podrán leer otros muy importantes en donde efectivamente, haciendo hablar de este telón de fondo que es muy propio de México y que no se puede repetir en otros países, sin embargo hay cosas muy parecidas que el modelo de México servirá como ejemplo para países que los han firmado más recientemente de lo que les puede suceder, puesto que los lineamientos generales son los mismos para todos nuestros países. Entonces, con esto quiero concluir esta primera parte, este telón de fondo que es importante hacer, porque las cosas no empezaron en 1982, sino que tenemos que entender todo lo que viene atrás, la dependencia de México, la especificidad de México, la parte geopolítica de nuestro país para poder diferenciar qué es lo que puede o no servir de modelo para otros países. Son 6 de la mañana con 35 minutos y parece que ahora sí está corriendo normalmente, aunque se metió una voz ahí al final, no sé, se pegó la siguiente pista. Voy a revisar con cuidado. Parece ser que es el equipo de punta que hay aquí, de tecnología de punta, pero que de repente falla. Así es la tecnología, no hay que ser tan confiados en que sea la panacea. Y así ayuda, pero también miren nada más, que haciéndome quedar mal con nuestro auditorio. 6 de la mañana con 36 minutos. Alicia Padilla manda abrazos a todos en el programa, dice: estamos en una época de sensibilización. No es cierto, esta ya la había leído, perdón. Saludos a Alicia y a Chinto Pérez. Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, invita a la inauguración de la 17 exposición de origami pedagógico y de expresión ecológica con el tema los juegos y los juguetes de los niños. Esto el sábado 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la escuela primaria Antón Macarenco, ubicada allá en Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Para mayor información, marcar el 58-51-92-79. Repito, 58-51-92-79. Y por otro lado, agradece el trabajo y esfuerzo del equipo del campo y de la ciudad y pide a Radio Educación que el programa se extienda una hora con la producción de Marco y Sergio. Por supuesto, un sueldo, y además un sueldo bien remunerado. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. Es lo que nos manda decir la profesora Mercedes Macías Monroy. Eso suena bien a un sueldo bien remunerado y de pasadita prestaciones y demás, porque nosotros no estamos ni contratados. Edith Chantillán invita al Festival del Pulque en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Será el 23 de noviembre a partir de las 9:30. Para mayor información, consulte la página de Facebook Festival del Pulque Ocampo. Habrá música prehispánica, presentación de libros y recorridos por magueyales. Y bueno, seguramente también una degustación de un buen pulquito allá en Atotonilco de Tula, Hidalgo. El ingeniero Chavarría pues invita al público a contrarrestar la privatización del petróleo e invita al uso de energías limpias. Para mayor información puede usted marcar su teléfono del ingeniero Chavarría, es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Yesenia Mera dice: felicita al equipo del programa del campo y de la ciudad por su labor y ojalá se extendiera toda la semana. Y dice que da en copropiedad, está muy raro, a una hembra xoloescuincle mediana, a una familia que tenga tiempo para cuidarla, que esté dentro del área metropolitana con casa y jardín. Luego pues cada vez se va acotando más, y que no le vaya a dar de esos comida para perros, porque los xolos comen otras cosas. Bueno, pues ya alguna vez, no sé si es la misma persona que habló para ofrecer un xolo esquintle y a la hora de la hora lo andaba vendiendo, pero no sé cómo estés. Ah, deja un teléfono, 5695, perdón, repito, ya lo dije al revés, 65 95 80 07. Basilisa Ángeles Olvera dice que el gobierno está como el carrusel, a la vuelta y vuelta trae a los padres de los estudiantes. A la esposa de Peña Nieto sí le dolió lo de la mansión, ellos sí pueden indignarse. Ellos sí pueden indignarse, dice. Pide a Dios. Hay que tener valor y seguir adelante. Ojalá encuentren a sus muchachitos con vida. Saludos a todos los participantes en el programa, a todos, y da los nombres, y a la emisora Radio Educación. Gracias, doña Basi. Puro vacilón. 6:40 p.m. Vamos a escuchar una musiquita antes de ir al siguiente testimonio del Tribunal Permanente de los Pueblos, o a la sentencia siguiente que va a ser sobre la rebelión del dolor. Esto es Chilena Soledad, 17, por favor. Está abierto el micrófono. Chilena Soledad es lo que acabamos de escuchar. Esto es Del Campo y de la Ciudad. Son 6:44 p.m. prácticamente. Si usted desea hablar, pues tendría que ser ahorita para poder transmitir sus opiniones, como esta señora compañerita Gloria Albarrán, quien felicita el programa. Saludos a todo el equipo. Y ella manifiesta su inconformidad ante las omisiones de los políticos, y por otro lado recomienda no ver televisión ni comprar en centros comerciales, mejor en la tiendita de la esquina. Muestra su solidaridad a los padres de Ayotzinapa y a los familiares de todos los desaparecidos. Gracias, doña Gloria. Y a continuación vamos con otro pequeño bloque de dos participaciones de dos jueces, un juez y una jueza, de este panel o este capítulo llamado La Rebelión del Dolor. Y el juez Pablo Beristain abre este bloquecito con un llamado a respuestas de parte del Estado mexicano, y la compañera jueza Alda Facio habla acerca del problema de la violencia contra las mujeres. Vámonos, Recio. El título es La Rebelión del Dolor en México, y van a hacer una síntesis de los jueces Carlos Beristain,

Por lo pronto llamó Elvia Gilbón, quien saluda al programa. Dice que no puede comunicarse seguido, pero que sigue en la escucha atenta. Muchas gracias, Elvia. Félix Cuevas invita a los danzantes, a los compañeros danzantes, mañana 2 de la tarde en el Zócalo, para recibir a quienes marchan por los desaparecidos. Alejo Magallanes felicita al equipo y desea que siga el programa. La labor de los dos conductores es extraordinaria, debería ampliarse toda la semana. Gracias, Alejo Magallanes. Álvaro Díaz felicita, más bien solicita que el programa sea diario y que se repita en la noche. Mucha vida desea. Gracias. Margarita Cruz nos dice que felicita el programa y pide más tiempo para el mismo. Es importante para conocer lo que sucede en el país. Desde mi trinchera doy la lucha para enfrentar la situación. Saludos para todos. Un abrazo, Margarita Cruz. Un fuerte abrazo. Luego, Guadalupe Aguilar saluda al programa y pregunta acerca de la Feria del Pulque. Pues la Feria del Pulque será, se llama Festival del Pulque, y será en Atotonilco de Tula, Hidalgo, el próximo 23 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana. Puedes consultar para mayor información la página de Facebook Festival del Pulque Ocampo. Y luego nos llamó de Ayutla, Oaxaca, Federico Mendoza, para decirnos que la señal es deficiente. Bueno, también la grabación estaba un poco rara porque la persona, la jueza, se dirigía al micrófono, pero a veces bajaba la cabeza y se pierde tantito y luego la subía. Hasta se oye por ahí un comentario mío haciendo ese señalamiento. Así de que es deficiente y hemos tenido también algunos problemillas de transmisión. Gracias por todas las llamadas. Roberto Martínez también nos marcó, dice que las protestas en Australia del G20 han puesto al descubierto el no aplicar derechos humanos y las espantosas masacres y fosas a nivel nacional. El descontento en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El descontento por la Casa Blanca. ¿Acaso nos preguntaron cuando cambiaron las leyes? Es lo que se pregunta a sí mismo Roberto Martínez. Gracias a nuestro estimado auditorio por completar esta idea comunicativa que es del campo y de la ciudad. Y pues ya es momento, señor RR, de huir, más bien de despedirnos. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos a los señores Raulito Núñez y al señor RR Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos nos apoyaron el dúo dinámico Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello Isa. Y como les decía, si quieren que se transmitan las llamadas, llamen con más anticipación para poderlas leer, porque ahorita veo que ya hay una o dos y ya no pasó. Bueno, Marco Díaz León en la producción y conducción de los miércoles del campo y de la ciudad. A todos, el equipo.